Como tú bien sabes, yo escribo las catequesis acerca de la santidad en el blog ministerioisaias.blogspot.com, y en ella pues doy una serie de catequesis escritas para ir mejorando nuestro caminar a la luz del Evangelio, a la luz de las Sagradas Escrituras, y de esta manera pues que vayamos mejorando día a día. Hoy inicio estas catequesis vía audio y más adelante, si Dios lo permite, pues por video. Pero hoy vamos a iniciar una catequesis sobre la primera parte, llamémosle así, de lo que es lo escrito en el blog. Y vamos a iniciar con los pecados capitales. Y el tema para hoy es la soberbia. Y este es un pecado al cual te enfrentas, que como ya dije en anteriores ocasiones, es un demonio que habita en las personas, tal y como sucedió con María Magdalena. La Sagrada Escritura nos menciona precisamente que María Magdalena tenía los siete pecados capitales. Echó Jesucristo de ella siete demonios. Y entre estos siete, pues estaba la soberbia. Estos demonios solamente se pueden aplacar con mucha oración y ejercicios espirituales. Para enfrentarse a este demonio hay que saber y conocer qué es. Y para eso, pues vamos a leer la lectura bíblica y vamos a escuchar atentamente esta catequesis. Que el Espíritu Santo te ilumine para entender si tú eres practicante de la soberbia, si este demonio te tiene a ti amarrado o amarrada, y si es así, que el Espíritu Santo te ilumine para entenderlo y de esta manera tener la confianza en Dios, que Él te ayudará a luchar contra este demonio, porque te digo, por ti mismo no puedes, nadie puede por sí mismo. De una u otra manera, todos dependemos de otros, y estos otros son los que están en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio, los que oran por nosotros, los que interceden por nosotros, los que nos imponen las manos. No podemos luchar por sí solos. Entonces abre tu Sagrada Escritura, abre tu Biblia y dirígete directamente al libro de Daniel en su capítulo 5, en los versículos del 18 al 21. Léela despacio y tratando de entender el pasaje bíblico. Te repito, Daniel capítulo 5, versículo del 18 al 21. Mientras lo haces, te sugiero que le pongas pausa a tu reproductor y de esta manera, pues, leas el texto que te mencioné. En el pasaje bíblico que leíste, se encuentra al rey Nabucodonosor, a quien Dios le dio el reino, grandeza, gloria y honor. Y es que este rey es famosísimo. Y los mismos historiadores que se encargan de escribir toda la historia de la humanidad hablan de este rey. Y tú lo estudiaste en alguna ocasión cuando estabas allá en los primeros grados. Aquí en Guatemala, pues nosotros le llamamos primaria. Y estudiamos lo que es historia universal en el sexto grado de primaria. A mí en lo personal me gustaba muchísimo porque aprendía acerca de otras culturas, otras civilizaciones. Y me recuerdo que en la Historia Universal, en el libro que yo tenía, pues se me llamó poderosamente la atención la historia de Babilonia, de este gran rey Nabucodonosor. Y me lo encuentro también en las Sagradas Escrituras. Y vemos pues que el Señor le dio el reino, le dio grandeza, le dio gloria y honor. Y a este rey lo respetaba la gente de otras naciones por el poderío que tenía bélicamente hablando y por lo que él representaba en sí también, pues, porque poco a poco fue ganando terreno hasta convertirse poderoso, poderoso. Tanto así que su propio pueblo también temblaba ante él. Él tenía, fíjate bien, él tenía el poder de dejar vivir o matar a quien él quisiera. Enaltecía a unos y a otros los humillaba. Imagínate esto como cuando los hijos, para que me lo entiendan, cuando cometían alguna travesura por ahí y mamá le decía, bueno, cuando venga tu papá le voy a decir, y mamá por lo general es más tierna, más cariñosa, más amorosa, mientras que el papá representa la fuerza, representa hasta cierto punto la disciplina, la brutalidad. Entonces cuando mamá ponía semejante nota sobre nosotros, ¿qué sucedía? Temblábamos de miedo al saber que iba a llegar papá, que mamá le iba a contar la travesura en que habíamos incurrido, y ya sabíamos que por lo menos nos esperaba un castigo, el cual no se levantaba hasta que éste terminara. Pues así se sentía el pueblo, su propio pueblo, del rey Nabucodonosor ante él. El problema de él fue cuando se llenó de soberbia. Cuando él pensó que todo el poder venía de él y que él podía estar por encima de Dios. Y esto lo hizo actuar tercamente y orgullosamente. Solo imagínate. Le dio paso a lo que es la soberbia e inmediatamente vienen los otros demonios y empiezan a introducirse. Y uno de ellos pues es el orgullo. El otro de ellos es la necedad. Y la necedad nada tiene que ver con la sabiduría. Por eso a mí me impacta muchísimo el texto aquel de la parábola que cuenta Jesucristo de una casa que fue limpiada. Y después con el tiempo pues el que la habitó la descuidó y vinieron otros demonios y fum, fum, se empiezan a meter. Imagínate. Este empezó indudablemente con la soberbia y de ahí el orgullo, de ahí la necedad. Demonios y subdemonios empezaron a apoderarse de él. Cuando Dios vio esto, le quitó el poder por esta acción, el solo hecho de llenarse de soberbia. Y soberbios encontramos a varios personajes en las Sagradas Escrituras. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Caín. Caín, el hermano de Abel, el hijo de Adán y Eva. ¿Y qué pasó con Caín? Caín estaba contra su hermano porque los sacrificios que Abel le hacía a Dios le eran más agradables que los que Caín le hacía. Entró en él pues la envidia y además de esto de la envidia pues lo llevó a pensar malsanamente. Hasta que actuó, hasta que lo mató, pensando quizás en que Dios no se iba a dar cuenta. Lo mismo le sucedió a la pareja Adán y Eva, que Dios no se iba a dar cuenta, porque aquel, fíjense bien, aquel que es el padre de la mentira, aquel que se metió en la serpiente, aquel que menciona el Apocalipsis al final, este mismo induce por envidia a Eva a que coma del fruto del árbol prohibido. Y Dios se da cuenta, se dio cuenta, porque les pregunta: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué se esconden? Y la respuesta de aquellos fue: es que estábamos desnudos y no queríamos que nos vieras así. ¿Y quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Solo des en cuenta. Dios, el mismo pecado del hombre lo obligó a esconderse de la mirada de Dios. Y cuando Dios viene y le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? El otro, ¿qué le contesta? Imagínense cómo le contestó, con soberbia: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces viene Dios y le dice: mira que la sangre de tu hermano clama hasta mí. Ahí es donde se dio cuenta Caín que Dios lo había descubierto. Esto quiere decir que cualquier acción que se cometa, para Dios no es un secreto. Dios lo ve todo. ¿Y cómo no va a ver si actúas con soberbia? Claro que lo va a ver. Y entonces el rey Nabucodonosor, pensando que todo era gracias a él, pensando que todo el poder que él tenía era porque él lo había fabricado, porque él se lo había autoedificado, empieza a ir contra Dios. Y empezó a ir contra Dios. Y esto, dice la Sagrada Escritura, no le gustó a Dios, y él viene y le quita el poder. El rey Saúl, otro. Este rey se convirtió, si no me equivoco, en un perseguidor de David. ¿Y cuál fue la razón? Recordémonos. Cuando empiezan a buscar un rey para el pueblo de Israel, encuentran a David, un pastor, un jovencito, uno que nada que ver, porque de repente lo toman de sorpresa, y a Saúl no le pareció, y empieza a ver entonces en su sucesor a un enemigo. Soberbio Saúl entonces. Y la soberbia pues llevó a estos hombres a un estado calamitoso mental. Yo creo que la soberbia nos lleva a todos a un estado de calamidad mental. ¿Por qué razón? Porque ya no pensamos sanamente, porque ya no discernimos sanamente, porque ya nos dejamos contagiar por la semilla del mal. Caín, pensando en matar a su hermano hasta que lo logró. Saúl, pensando en matar a David. En este caso no lo logró, pero lo intentó. Y el diablo, pensando en destruir la creación de Dios, la humana, y no lo logró. Y Nabucodonosor, pensando ser mejor que Dios. Y cuando el hombre entra o se deja contaminar por este demonio, comete barbaridades. A veces yo menciono muchísimo a personajes históricos, como por ejemplo Hitler, Napoleón y algún otro que ahorita se me escapa. Estos hombres se llenaron de soberbia. Querían ser lo mejor. Dios no importaba, no valía. Y el resultado lo sabemos. Pero el estado mental es como una especie de locura, una enajenación. Lo mismo le sucedió al faraón cuando tuvo que enfrentarse a Moisés. Su misma soberbia le impedía ver la acción de Dios por medio de Moisés, y el resultado también lo conocemos. Entonces la Sagrada Escritura nos muestra al rey Nabucodonosor de la siguiente manera, y aquí es donde quiero que tú le pongas atención, como un hombre que estaba en la cúspide, como un hombre que tenía el poder, como un hombre que le temían los pueblos, sus propios súbditos también temblaban ante sola la presencia de él, que tenía el poder de dejar vivir, que tenía el poder de matar, termina de la siguiente manera. Vivió con los asnos, comió hierba como los bueyes y el rocío, empapó su cuerpo. En pocas palabras, el demonio lo arrastró, lo enlodó, lo hizo guiñapos. Por ello sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y ponle atención a esto. El único que te ofrece la verdad, el camino y la vida es Jesucristo. Te lo ofrece, te lo dijo, y él mismo dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Pero ¿qué sucede? A causa de su soberbia, el hombre fue condenado, arrastrado fuera del paraíso terrenal y a ganarse el pan con el sudor de su frente, y la mujer a parir con dolor sus hijos. Caín fue desterrado, fue echado y con una marca en la frente. El rey Saúl lo atormentaba un espíritu, mal espíritu, y David le tocaba el arpa para calmarlo. Y cuando tú ves la historia de la humanidad, ves cómo terminan estos hombres también, que se creyeron dioses en un momento. Unos se envenenan, otros se dejan morir por la mordedura de una serpiente, otros se disparan un balazo en la boca, otros se cuelgan. Judas, por ejemplo, se colgó, se ahorcó. De Hitler, pues se dice que parece ser que tomó veneno o se metió un balazo en la cabeza, no sabemos exactamente. Pero esto es porque se alejan de Dios. Y cuando se alejan de Dios, se encuentran desnudos y se encuentran en su propia miseria, y por lo tanto, el demonio aprovecha y los arrastra, los enloda, los hace guiñapos. Y el pecado paga con la muerte. Y esto lo podemos comparar con lo que sucedió con la parábola del hijo pródigo, que también se vio necesitado de comer de lo que comían los cerdos. Imagínate esto, el hijo pródigo tenía todo en la casa, tenía su herencia, tenía un techo, tenía cobijo, tenía alimentos. ¿Y qué sucede? Prefiere alejarse del padre, porque eso es lo que hace cuando alguien es soberbio, se aleja del padre. ¿Por qué? Porque el demonio lo tiene atrapado. El demonio lo tiene en sus manos. ¿Y qué le va a gustar? Que se acerque a Dios. ¿Qué le va a gustar? Que conviva con Dios. ¿Qué le gustaba a Satanás? Que Adán y Eva convivieran en amistad con Dios, que vivieran en el paraíso terrenal, no le gustaba para nada. Que le iba a gustar también que los dos hermanos, Caín y Abel, fueran fraternos y se amaran y disfrutaran. ¿Qué le iba a gustar? No, mató a uno, separó al otro de sus papás, y eso es separación total. Esa es la acción del demonio, separa familias completas, las desune, por eso hay divorcios, porque no le gusta que los hijos de Dios vivan en comunión. Pero veamos qué es la soberbia entonces. La soberbia es el amor excesivo de la propia excelencia, y se cuenta ordinariamente entre los 7 pecados capitales. Santo Tomás, sin embargo, confirmando la opinión de San Gregorio, lo considera el rey de todos los vicios y pone en su lugar la vanagloria como uno de los pecados capitales. Mira cómo tiene San Gregorio, un santo que entendió mucho lo que es la palabra de Dios y sus enseñanzas. Viene y pone a la soberbia como el rey de todos los vicios. Y es un amor excesivo a la propia excelencia. Yo todo lo puedo, yo todo lo hago. A mí nadie me dice qué hacer. Nadie por qué tiene que ordenarme lo que tengo que hacer. Al darle esta preeminencia, lo toma en su significado más formal y completo. Entiende que es esa estructura mental en la que un hombre, a través del amor a la propia valía, aspira a alejarse de la sujeción a Dios Todopoderoso y no hace caso de las órdenes de los superiores. ¿Se entiende? Es lo que estaba hablando yo anteriormente, era lo que les estaba explicando anteriormente. Es una especie de desprecio de Dios y de los que tienen su encargo. Considerado así, es por supuesto un pecado mortal de la especie más atroz. Porque el que cree que está por encima de Dios está pecando contra Dios. ¿Y qué fue lo que llevó, por ejemplo, a Satanás a su destierro también? Y tanto así que dice la palabra de Dios que fue echado conjuntamente con la tercera parte de los ángeles. Imagínate, si tú supieras cuántos ángeles hay o habían en ese entonces, podrías contar fácilmente el número de seguidores de Satanás, pero como no se tiene, y como la creación de Dios en ese sentido es infinita, entonces llegamos a una conclusión que no sabemos cuántos son, pero sí sabemos que son, montones, miles de demonios que andan en la tierra, miles de demonios que son soberbios. Y la soberbia de Satanás se mostró precisamente cuando Jesús fue al desierto y donde fue capaz de tentarlo. ¿Y qué era lo que pedía Satanás? Si postrado a mí me adorares. ¿Y qué es lo que le contesta el Señor? Solo a tu Dios adorarás. Entonces la soberbia es con la vanagloria. Y es un pecado horrible, porque es un desprecio de Dios. De hecho, Santo Tomás lo clasifica en este sentido como uno de los pecados más negros. Por la soberbia, la criatura rechaza permanecer en su órbita esencial y vuelve su espalda a Dios. No por debilidad e ignorancia, sino solamente porque en su autoexaltación no se molesta en someterse. ¿Cuánta gente soberbia nos encontramos a diario en nuestro caminar? En el trabajo, en la escuela, en la calle. en el centro de estudios, en la familia y en la iglesia. En la iglesia también hay soberbios, aquellos que no obedecen al pastor, aquellos que no obedecen al coordinador, que no obedecen al catequista, que no obedecen al líder. Y de estos que no, que son líderes, que son dirigentes, ¿cuántos soberbios hay también? ¿Cuántos ministros de la Eucaristía no hay soberbios? Y son los que se atreven a tocar las cosas santas, las cosas sagradas. Es duro, pero cierto. Están enajenados mentalmente, se creen más que los otros y no obedecen órdenes de ninguna clase. Por eso es que es uno de los pecados más negros, porque rechaza el permanecer en una sociedad de orden. Y lo peor es que yo creo que si fuera por debilidad o ignorancia tendrían más perdón, pero no. Lo hacen porque lo saben y porque así quieren ser. Su actitud tiene probablemente en sí algo satánica y probablemente no se verifica a menudo en los seres humanos. Una clase menos atroz de soberbia es la que implica que uno piense muy bien de sí mismo indebidamente y sin la suficiente justificación, sin tomar ninguna disposición para repudiar, sin embargo, el dominio del Creador. Y esto puede suceder porque según San Gregorio, o bien porque el hombre se considera a sí mismo como el origen de cuántas ventajas puede discernir en sí, o porque admita que Dios se las ha concedido. Entonces, podríamos ver que suponiendo que la convicción indicada en los dos primeros casos abriga seriamente el pecado, y el pecado sería grave, y se tendría la culpa adicional de herejía. Ay, cuántas personas nos encontramos nosotros hablando cosas en contra de Dios, hablando pestes de Dios, bastantes. Y el mismo juicio debe hacerse cuando la soberbia ha dado origen a otras disposiciones del alma y los llevan lamentablemente a pecados mortales: la vanagloria, la ambición y la presunción son habitualmente enumerados como los vicios hijos del soberbio, porque están bien adaptados para servir a sus desordenados fines. Y esto tú lo puedes ver. Una persona que es soberbia, una persona que es soberbia generalmente es ambiciosa, generalmente es presunciosa y se jacta a sí mismo de todo lo bueno que hace y de que todo lo puede hacer y de que no necesita que nadie le ayude, y si alguien le ayuda es porque le pagó, porque lo contrató o porque era su obligación, pero no ve más allá. Te puedo decir entonces con justa razón de que sí, ya perdió la cordura esta pobre persona, y espero que tú no te encuentres entre ellos. Estos hijitos de la soberbia, podríamos decir que son pecados veniales, siempre y cuando no lleguen a dañar la integridad de otras personas. Yo creo que esta catequesis, pues todavía se va a quedar corta en relación a lo mucho que había que platicar sobre la soberbia. Pero lo que sí es claro, y te lo digo, es para que tú aprendas a analizarte a ti mismo. Un alcohólico no se reconoce alcohólico. No. Un drogadicto no se reconoce drogadicto. Porque cuando llega a reconocerlo, lo acepta y por lo tanto trata de dejarlo. Pero el que no lo reconoce, no lo acepta y no lo deja. Entonces, una persona soberbia tampoco va a reconocer que es soberbia y por lo tanto no lo va a aceptar y va a seguir siendo soberbio. Y va a seguir cometiendo errores, va a dejar la puerta abierta para que entren más y más y más demonios. Esta catequesis lleva como fin principal entonces el que tú te hagas un examen y te analices y comprendas y aceptes que también tienes este demonio. Y si no lo tienes, bendito y alabado sea el Señor porque ha tenido misericordia de ti. Pero conforme se vayan desarrollando las otras catequesis, te vas a encontrar con una desagradable sorpresa, que somos presa de cualquiera de estos 7 demonios llamados pecados capitales, y que estamos de una u otra manera atrapados por ellos. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda más que pedir la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de todos aquellos que nos rodean para que nos ayuden a vencer y a luchar contra estas huestes maléficas o satánicas. María Magdalena no podía por sí sola, ella estaba feliz con su vida, a pesar de que la señalaban con el dedo, a pesar de que tal vez, y esto digo tal vez porque no está documentado, sus hermanos o hermanas se lo hacían ver, pero ella continuó con su vida hasta que apareció ¿quién? Hasta que apareció Jesucristo. Hasta que aparece Jesús en su vida, ella se ve liberada de este pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, dejar que Jesús se aparezca en nuestra vida, dejar que nos toque y que con su poder eche fuera el demonio de la soberbia. Ciertamente muchos dicen, pero si yo no soy soberbio, pero es que no eres tú quien lo tienes que decir. Son los que están a tu alrededor quienes te los dicen. Y cuando te lo digan, pon atención. Y en lugar de recriminar, en lugar de excusarte, en lugar de rebatir, quédate en silencio y analiza, porque ¿quién te ve mejor? ¿Quién te ve mejor? Yo te lo digo. La persona que está fuera de ti. Y esto funciona de la siguiente manera. Tú estás acostumbrado a verte todo el tiempo en un espejo. Porque te peinas, te rasuras, te pintas tus labios, te echas rímel o qué sé yo. Pero pasas cierto tiempo frente al espejo y te conoces muy bien y te adulas. Pero yo te voy a decir algo, hay una cajita que hace clic, que sirve para tomar fotografías y la foto te muestra tal y como eres con tus defectos. Y cuando las demás personas ven tu foto, son capaces de decirte, uy, cómo estás de gordo, cómo estás de gorda, ay, ese pantalón no te quedó bien, esa blusa te queda muy apretada. Pero tú frente al espejo te mirabas de otra manera. ¿Por qué? Porque tu mismo ego te impide verte tal cual eres. Ten cuidado con el ego. Entonces, se entiende lo que quiero decir. Es para que te hagas una autoevaluación y para que te ejercites en esta semana, para que te ejercites en luchar realmente contra la soberbia. Porque ¿sabes qué? El Señor ha permitido que tú escuches esta catequesis. No es un accidente. Y sabes que durante esta semana debes ejercitarte en contra de este pecado. Y lo debes hacer con mucha oración. Lo debes hacer pidiendo que tus hermanos oren mucho por ti. Y cuando tú oigas o analices con ayuda del Espíritu Santo que realmente estás actuando soberbiamente, hacer el alto necesario. Yo te pido que también lees y leas y medites y reflexiones sobre este pecado. Pero lo más importante es que te ejercites durante el día y cada día de la semana. Porque de lo contrario, ahí te vas a quedar. Yo en mi caminar que tengo de trabajar en la iglesia, porque he trabajado, bendito sea Dios, en mi parroquia, he visto a muchos líderes y he visto a muchos, pero a muchos catequistas soberbios. Y en alguna ocasión me decían a mí también, es que tú eres muy orgulloso, tú eres muy soberbio. Cuando me decían esto, yo la verdad no me molestaba, pero sí empezaba a analizar. Y decía, ¿y por qué la gente me dice esto? Y preguntaba. Y eso me ayudaba a hacer un poco mejor. Y eso es lo que tú tienes que aprender a hacer, a escuchar lo que la gente dice de ti. Y cuando tú aprendas a escuchar lo que la gente dice de ti, no es para que te pongas en contra de las personas, al contrario. Es para que tú te ayudes, porque Dios de una u otra forma te está hablando, ya que Él es capaz de hacer hablar a un asno. ¿Cómo no va a hacer llegar su palabra por medio de otras personas? Así que, hermano, espero que esta catequesis realmente te ayude. Es la primera de lo que es el caminar hacia la santidad. Más adelante veremos las otras catequesis, y la otra, pues probablemente, te lo digo, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre la pereza, que es otro pecado capital. Pero de momento, ejercítate. Yo no soy un experto en la materia, no lo soy. Soy simple y sencillamente un servidor del Señor, que por iluminación de su Espíritu Santo me pone a hacer esto. Y yo le doy gracias a Él, porque sé que estas palabras van a llegar a muchos oídos, y que muchos quizás la tomen para sí, y otros quizás la tomen solo para burlarse. Pero yo, de acuerdo a la voluntad del Señor, he cumplido con mi tarea. He cumplido con el caminar, entonces solo resta decir que el Señor te ayude y me ayude a mí. Y hermanos, donde quiera que tú te encuentres, cual sea el movimiento al que tú pertenezcas, cual sea la parroquia para la cual trabajes, te pido que ores mucho por mí, porque yo también lo necesito, porque soy humano y como humano puedo fallar. Te ruego entonces que me pongas en tus oraciones. Y como dice el hermano Salvador Gómez, a quien yo admiro bastante y que fue, por así decirlo, mi maestro cuando yo me preparé en el curso de prédica allá en el Ministerio Trigo, quiero citar las palabras de él que dice: si tú y yo perseveramos, no tengas la menor duda que nos volvemos a encontrar. Alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.